de situaciones, es un formato que ya lo ha hecho uno de los Monty Python. Monty Python son el grupo de humoristas más, para mí, más importantes de Inglaterra en los 70, y te va llevando así por toda la creación de los personajes del señor Nancy, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Doy fe de que lo que acaban de decir es verdad, esto antes que nada. Y los saludo, muy buen día. Sí, es tal cual. Y además hay otra cosita, que es que recorremos bastante de su vida privada, que es bastante particular, como podrán imaginar. Y como él no da notas, no tiene redes sociales para el público, para los fanáticos, es toda una novedad saber, digamos, un poco cómo es la vida no pública de alguien a quien admiran tanto y demás. Y además, por supuesto, la cuenta de manera muy divertida. Toma. ¿Cuál es tu rol o cómo lo definís a tu rol? Mira, yo soy periodista, es un rol de entrevistadora. Eso, digamos. Directamente. Sí, es cierto, bien. Sí, que hago, digamos, cierto contrapunto mínimamente actoral, en el sentido que es muy difícil con una persona con la presencia y el sentido del humor de él no caer en hacer alguna humorada uno también. Pero por favor, no esperen actuaciones brillantes de mi parte porque soy periodista. Bueno, ¿y cómo le fue anoche? ¿Ya estuvieron en pico anoche? Súper bien, muy buen clima, un público muy cálido. En general estamos teniendo siempre unas reacciones muy lindas del público, y sinceramente nos gusta muchísimo recorrer el país, que es algo, un plus muy muy hermoso que tiene este trabajo, ¿no? Porque no es que solamente trabajamos en el lugar de donde vivimos, sino que vamos recorriendo Argentina y es hermoso. Nancy, ¿cómo fue unirte a esta obra, a esta entrevista? ¿Cómo fue la propuesta? Mira, nosotros nos conocemos hace muchísimos años. Yo soy periodista sobre todo cultural y de espectáculos, y lo conocí haciéndole una entrevista, pero en 2008, creo, realmente hace muchos años. Nos hicimos amigos, y durante los confinamientos de la pandemia, en algún momento unos amigos rosarinos me dijeron: che, ¿no querés hacer algo con Diego? Habían abierto ya un poquito la posibilidad de salir. E hicimos una entrevista en vivo. Yo le dije, bueno, hagamos una entrevista en vivo como las miles que hicimos a lo largo de tantos años de amistad y qué sé yo, y pues yo además laburo para ver muchos medios. A ver qué pasa. Y a partir de eso, pues el público fue tan cálido, él es tan cálido también con el público, tan gracioso, tan ocurrente, tan todo lo que sabemos que a partir de eso nos empezaron a llamar. Después empezamos a trabajar ya directamente con Damián Sequeira, que es un productor que nos viene produciendo en el último tiempo, y en la medida en que hay una tan buena recepción del público, seguimos adelante, esa es la verdad. No fue muy premeditado. Claro. Recién marcabas el gusto de recorrer el país. ¿Por qué lugares estuvieron ya y qué diferencia encuentran entre lo que ocurre en una sala porteña y la de una provincia? Y en general estuvimos ya, recorrimos realmente de norte a sur, y hemos ido bastante, con bastante insistencia, a la Patagonia, que es un lugar, digamos, bien lejos de Buenos Aires y donde la cosa cambia bastante. Hemos hecho el litoral, hemos hecho muchos pueblos también pequeños de provincia de Buenos Aires o de otras provincias, de Santa Fe, recorrimos un montonazo. Y sí se da por ahí la particularidad de que el público del interior, en la medida en que... No me gusta mucho a mí tampoco la calificación interior, ¿viste? Hay como toda una discusión con eso. Sí. Pero en las provincias a veces hay más calidez, ¿no? Y en Buenos Aires además hay mucha... Desde que nosotros empezamos a hacer esto, empezaron a aparecer varios espectáculos similares de charlas, por ejemplo, algún escritor, incluso charlas, digamos, con contenido político, pero empezó a haber como mucho teatro, digamos, no ficcional. Entonces hay una variedad mayor y el público por ahí a veces no es tan... Igual con él realmente son muy cálidos en todos lados, esa es la verdad, ¿no? Pero en las provincias a veces uno encuentra mayor calidez o incluso personalidad, ¿no? Personajes más interesantes, qué sé yo. ¿Y cómo fueron? Me imagino que no harás la misma entrevista que la primera vez que lo hicieron. ¿Cómo vas modificando eso? Hay un orden cronológico que tiene que ver justamente con lo que planteaban ustedes al principio, de un recorrido por su trayectoria profesional, que necesariamente es cronológico, lo mismo que su trayectoria vital, digamos, pero por lo tanto las preguntas o las intervenciones mías van siempre en esa dirección, ¿no? Soy como un poco el tronco de la cosa en el sentido de que permito que no se desmadre. Pero las respuestas de Diego, que si bien plantean los mismos episodios porque su vida y su trabajo siempre ha sido uno, siempre van... Yo me tiento, por ejemplo, mucho de risa, porque realmente tiene una gran capacidad para improvisar. Entonces, me ha pasado de llorar en el escenario directamente de risa. Pero de la estructura siempre la misma, si no se nos desorganiza. Y además hay videos, fotos personales de él que nunca se vieron. En fin, digamos, también hay un material audiovisual que está en toda la función, ¿no? Y, por ejemplo, este espectáculo, ¿se podría hacer en Colombia? Se puede hacer en cualquier país a donde, de hecho, por ejemplo, vamos a ir ahora a Paraguay, hemos ido a Uruguay varias veces, a donde haya, o bien una gran comunidad de argentinos, o bien repeticiones del programa, con Uruguay, con Paraguay, con Chile ha pasado que han visto programas de él, entonces es conocido incluso por el público extranjero. Después ya en lugares más lejanos lo que ocurre es que hay comunidades de argentinos en todos lados, como sabemos nosotros somos... Podemos hablar de éxodo tranquilamente. Sí, sí. Pero es un humor que siempre lo va a entender más un argentino. Nancy, bueno, buenísimo. Si querés comentar algo más... Los esperamos dale. También a ustedes, así rubrican ustedes si está bueno o no. Me gustó que usen el verbo rubrica, a ver que Nancy rubrique lo que digo. Vénganse. Como si fueras un escribano. Pasa que Juan Pablo me gustó, es muy... Me gustó porque me dio un lustre, ¿viste? Parezco ya como más importante. Claro, es muy verbista. Sí, me gustó. No, que los esperamos a todos, incluidos por supuesto, por favor, ustedes, va a ser un gusto. Dale, Nancy, muchas gracias y ahí nos vemos. Y ahí lo vamos a ver. Que salga gracias todo, a ustedes, muchachos. Todo lindo. Un dale. Beso enorme. Ahora chau, chau. Nancy Giampaolo, parte de El Lado C de Capusotto, que esta noche está en el Teatro Español. Sí, nada, no se le iba a preguntar a ella porque es para preguntar. Ah, te cagaste todo. No, a ella no, digo, a Capusotto, pero digo, es un tipo que tiene tantos personajes y se ríe tanto también de la misma gente que lo va a ver, ¿no? Sí, sí. Que digo, debe ser insoportable tener a todos los personajes que te van a hacer, porque seguramente hay muchos fanáticos de él que se acercan y que lo primero que hacen... un pedacito de... Shame, vos. Uy, ¿qué pasó? Claro. Ahí. ¿A vos cuál te gusta? El Che Guevara. El Che Guevara. ¿Cuál le pedirías? ¿Eh? Ahora debe estar top Mickey Vainilla. Y todo, no, Mickey Vainilla, sí, pero todos son para mí es una genialidad. Me parece que es realmente uno de los cómicos más importantes de los últimos tiempos, seguro. Bueno, estamos en Radio Quiera hacia este programa que quiere vivir.